Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur, en esta hermosa mañana de sábado soleada para compartir con vos que estás ahí del otro lado. En la mesa hoy estamos Nancy, Néstor, Keiru, Sabrina, quien te habla, Noelia dando vueltas porque no puede hablar, está con un problema en la voz, y siempre Javier en los controles. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, buenos días a todos. ¿Qué tal la semana? De vuelta viniendo a la radio. Nos perdimos, no vino Ever esta vez y vinimos, no sabíamos cómo llegar, básicamente. Nos olvidamos. Pero bueno, llegamos, nos dijeron un obelisco, vimos el obelisco y llegamos. Bien, una semana más tranqui en algunos sentidos y en otros no, porque al menos acá en Almirante Brown tuvimos algunos conflictos como el de la media 4 que vamos a estar comentando ya en un ratito. Y hoy, por cierto, paso el chivito, ahí se juntan los docentes en la Plaza Brown, docentes que ya habíamos pasado un audio la semana pasada, en el Día del Maestro, que se habían juntado docentes del Nacional de Adrogué, que en el Día del Maestro se habían juntado a hacer una actividad en la puerta del Nacional por la educación pública, ya habían hecho una actividad antes, y hoy continúan con esta actividad en la Plaza Brown de 2 a 4 de la tarde, así que todos aquellos que quieran sumarse a la actividad en defensa de la educación pública pueden hacerlo. El día está lindo, invita a participar. A llevar el mate, a compartir y bueno, a hacer algo. También estuvo Noelia visitando a los compañeros de Historia de la Educación del Instituto 53, que fue más o menos eso que pasó. Dice que estuvieron trabajando con el tema de poder venir a la radio, comentarnos las investigaciones que están haciendo. Bien, bien. Siempre todos los que quieran acercarse a la radio a contarnos sus proyectos, no solamente sus problemas, sino también aquellas cosas lindas que hacemos cotidianamente los docentes, tienen este espacio abierto. Con La Marrón estuvimos participando allá en Varela, en la secundaria 28, de la muestra educativa de la secundaria 28. Hicimos un tallercito ahí de videos y muy interesante la muestra porque trabajaron el tema de la cuestión de género, el tema de la trata. Ahí tenemos que agradecer a Javier Luna y a Lili Diano, que siempre nos prepara el noticiero y que estaba trabajando ese tema con los compañeros y los alumnos de la 28, y la verdad que a uno le gratifica ver la participación de los alumnos y de los compañeros con mucho entusiasmo y sobre todo cómo se enganchaban con los videos que les pasamos a los chicos. Eran cortitos y participaban mucho, opinaban, y bueno, nos alegró poder ser partícipes de esa jornada, así que agradecemos a la dirección del colegio y a los compañeros que nos invitaron. Qué bueno que se hablen de estos temas. Yo he participado de algunos espacios de jóvenes, como el de Video Minuto y demás, y estos temas se tratan, y me parece importante que los chicos ellos mismos tomen conciencia, puedan trabajar sobre esto, vayan informándose. El tema de género y trata en específico son temas que hoy en día se están hablando más y está bueno que los chicos puedan tener una noción de eso y demás. Nosotros en Media 9 aprovechamos, le mandamos saludos a los chicos de Jóvenes y Memoria. Estamos trabajando la cuestión de género desde lo cotidiano, la desigualdad desde los detalles, desde el hogar, desde la publicidad, desde los temas musicales, cómo se llega a la violencia y a las estadísticas que uno ve realmente alarmantes, desde lo cotidiano, desde los estereotipos que viven los chicos, y surgen muchísimos ejemplos. Y con ellos ya empezamos a filmar el video, así que seguramente en un par de semanas estén acá para comentarnos lo que estamos trabajando. Y aprovechamos, mañana hacemos un pizza libre en Toma 2, en el bar de Varela, para juntar fondos. Nos quedan 5 entradas, así que si se quieren comunicar, se rematan al mismo precio. Pero si se quieren comunicar con La Peluca, pueden llamar al 4233-4848, 4233-5560. O al Face de La Peluca, La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tuvimos en esta semana? En esta semana también, después vamos a comentar, pero tuvimos el plenario de delegados, que fue bastante numeroso, lo vamos a comentar después, y que sacó todo un programa para los meses que quedan, teniendo en cuenta la inacción de las direcciones sindicales ante la realidad que nos toca vivir. Tenemos también la jornada que se viene, tanto en primaria como en secundaria, esas jornadas de capacitación en servicio, que también creemos que es una oportunidad de no dejar de plantear nuestros reclamos. A pesar de que baje toda una cuestión institucional, tenemos que aprovechar esas jornadas para plantear toda la cuestión del debate de qué escuela queremos, cómo la queremos nosotros, una escuela que le sirva a los pibes para la transformación social, y también correr el eje de lo que baja de dirección de escuela, ¿no? Que siempre es una tarea muy burocrática, muy de cumplimentar papelitos, y ver si nosotros le podemos dar un contenido también desde lo gremial, también desde las realidades que viven nuestras escuelas, sobre todo también para que los compañeros se sientan acompañados y puedan ver que es posible construir una escuela diferente. Y sí, son esos espacios que nos quedan para poder charlar con el otro, para poder coordinar y demás, porque como siempre hablamos, las condiciones de trabajo que tenemos nos van acotando esos espacios. Está bueno poder aprovecharlos. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos a un tema musical como para levantar la mañana, esta linda mañana de sábado? Dándote la espalda. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Acordate que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Antes queríamos hablar un poquito del conflicto de la media 4, pero antes de eso les comento que el 25 de octubre a las 18 horas en la Casa Municipal de la Cultura, en Adrogué, va a estar presentando Cuentos Mínimos Leonardo Laflito. Y bueno, como decíamos, vamos a charlar un poquito de lo que pasó en la media. La media queda en Don Orione. Viene desde el lunes, estaba sin clases porque había problemas estructurales. Los reclamos también eran por el cupo de merienda. Tenían los baños rotos. Había venido Lucy, que era una chica del centro de estudiantes, a comentarnos cuál era la situación de la escuela. Claro, y después de sacar para afuera la situación de la escuela, movilizaron docentes, auxiliares, alumnos y algunos padres también hasta consejo escolar el lunes 22, y vamos a escuchar un audio de lo que nos comentaban en ese momento los chicos y los docentes de la media 4. Vos sos parte del centro de estudiantes de la media 4 y hoy están dentro del consejo escolar junto a auxiliares, a docentes, a papás de la escuela que están reclamando por las condiciones en las que tienen que ir a estudiar. Contanos un poco qué es lo que pasó, qué es lo que pasa en la media 4 y qué perspectivas tienen. Bueno, en el colegio estamos enfrentando una problemática, ya sea por el agua, por la falta de agua, por la falta de luz, que eso no se dijo. Baños inundados, bueno, clausurados más que nada, falta de inmobiliarios, ¿qué más? Falta de inmobiliarios, paredes, olores nauseabundos, como ya se dijo también, y a falta de merienda. ¿Algo más, muchachos? Que alguien, el botiquín que tuvimos que pagar al principio de año para... Ahí está, el botiquín, que eso lo tenemos que poner de nuestro bolsillo junto a los docentes, para si nos pasa, nos ocurre algo. Y bueno, acá estamos. Contanos, Teresa, ¿en qué condiciones trabajás vos cotidianamente? Mira, yo todos los días están los baños todos rotos, lo están arreglando recién ahora, después de reiteradas reclamos que hizo el director, ahora se está moviendo, lo arreglaron ahora, pero y no hay mobiliarios. Los chicos, cuando llegan a la mañana, están media hora subiendo inmobiliario, bajando inmobiliario, se pelean entre ellos. El consejo no nos manda artículo de limpieza, el director compra, pero no nos alcanza como para limpiar. Y los baños, imposible usarlos, pero están todos tapados, clausurados aparte. Y en cuanto a la merienda, ¿tienen un faltante de merienda? La merienda son 1.080 chicos y mandan 160 a 200 meriendas por día. Si para los tres turnos. O sea, a la mañana comen, a veces comen algunos turnos de la mañana y a veces dejan para algunos turnos de la tarde. De la media 4 que hoy se movilizaron a consejo escolar en reclamo por una serie de problemáticas que hay en la escuela. Contanos de qué se tratan estas problemáticas y qué expectativas tienen. La problemática es que la escuela pública está siendo abandonada en ciertos aspectos, ¿sí? En infraestructura, principalmente los baños, que no son dignos para los estudiantes que van ahí de la comunidad, y no es el mismo trato que se le da a la escuela privada, que se la subvenciona. Entonces hay una orientación a eliminar o disminuir la escuela pública lo menos posible, y es la que más hace falta que esté en mejores condiciones, porque va a la comunidad que más lo necesita en todo su sentido. ¿Entienden? La ausencia de los padres de los chicos que nosotros tenemos, la tenemos que suplir nosotros enseñando formas de pensar. Mandas a un chico a una escuela pública donde el baño está destruido y ese mismo chico va a un bulevar o va a un McDonald's y ve que el baño está impecable, a ese chico le están informando que es importante solo como consumidor, no como estudiante. Es una información que se le da, no directamente, pero indirectamente. El chico va asimilando esa poca importancia que tiene como estudiante. Entonces a mí me cuesta el doble tratar de educar a ese chico. Me parece que no hay nada que discutir. Me parece que la distribución de la riqueza, la mala distribución de la riqueza, la no distribución de la riqueza que en la provincia de Buenos Aires es el el punto central de por qué nosotros estamos como estamos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Sí. Bueno, lo que estábamos escuchando era el audio, primero de la media 4, primero hablamos con Julián, uno de los chicos del centro de estudiantes, después hablaba Teresa, que es auxiliar de la escuela, y por último Juan, que es docente de la escuela media 4, y nos comentaban un poco cómo era la situación hasta el día lunes. Ese mismo día los consejeros escolares se comprometieron a ir al día siguiente a la escuela, y bueno, fueron, y ahora estamos en comunicación con Verónica para saber qué es lo que sucedió después. Verónica, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, los escucho bien. Hola. A ver. Hola, Verónica, disculpa. Se escucha un poco mal, así que te pregunto cómo puedo. Queríamos saber si habían efectivamente ido los consejeros al día siguiente, el martes, a la escuela, y qué sucedió. Bueno, sí, vinieron el martes. Al mediodía se hizo una asamblea con padres, alumnos, docentes, los directivos. Ahí se volvió a plantear todos los problemas que había. El tema de los cupos de merienda, que fue algo que saltó en el momento, porque bueno, al principio el conflicto arranca con el tema de los baños, del problema de infraestructura, después se suma el reclamo de la falta de mobiliario y el tema de los cupos de merienda, que había 169 cupos para una población de 1.080 alumnos, que obviamente es insuficiente. Nosotros el martes, cuando vamos a Consejo Escolar, ahí nos damos cuenta que en realidad en Consejo Escolar figura que se le entregaban 300 y pico de... figuraba como que a la media 4 le entregaban 300 y pico de cupos de merienda. Los cupos que estaban firmados en la escuela eran por 169, o sea que en la escuela no había nada fuera de lo normal, estaba todo correcto. O sea que había una diferencia de cupos que no sabemos a dónde iban a parar, ni quién los cobraba, ni nada. Entonces, bueno, a partir de todo esto, el martes, cuando vienen, se empiezan a entregar los cupos como corresponde, ¿no? Esa es una de las cosas que se logró. Yo no estuve en esa reunión, por eso mucho más que lo que me han comentado mis compañeros no les puedo decir. Los baños se siguieron arreglando, trajeron mobiliario también. A partir de esa reunión empezaron a aparecer las mesas, los bancos que faltaban, mobiliario arreglado, no es que se trajo mobiliario nuevo, pero bueno, la cosa se empezó a mover. Obviamente a partir de la presión de los padres, de los alumnos, de los docentes, en conjunto, digamos, para encarar esta situación que ya realmente era insostenible. Ayer terminaron de arreglar todos los baños, supuestamente ya está todo en orden, por lo menos lo que es el área de infraestructura. También cambiaron las meriendas porque antes traían unos pancitos chiquititos y están empezando a traer facturas, así de un día para el otro, digamos, cambió la calidad supuestamente de la merienda, habría que probarlas. Y ayer... empezaron a rasquetear las paredes de los baños que estaban, todas deterioradas por la humedad que se filtraba, y supuestamente para mediados de semana terminarían de pintar, digamos, como para hacer las terminaciones como corresponde. Incluso algo que pasó por fuera de la escuela, que fueron los padres y los alumnos que se organizaron, en el día de ayer el intendente de Almirante Brown fue a la escuela que está enfrente de la media 4, a la primaria, porque eran los 25 años de la escuela, y un grupo de padres y alumnos se presentaron y lo increparon al intendente por toda esta situación, por todo lo que estaba pasando, y bueno, le exigieron, digamos, le reclamaron en su cara, le dijeron directamente todo lo que pensaban, y lograron obtener que el intendente, aparte, el lunes, traigo un subsidio a la media 4 como para ver en qué se puede ayudar también. Así que bueno, eso fue más o menos lo que estuvo pasando en esta semana. Obviamente se siguieron juntando los chicos del centro de estudiantes, se siguieron juntando los padres, nos seguimos reuniendo los docentes. Fue bastante, digamos, completo y arduo, digamos. Fue una semana bastante ardua. Verónica, sí. Lo del cupo de comedor, entiendo que no se solucionó totalmente y seguramente hay algunas cosas más para seguir trabajando, para seguir reclamando y a las que tienen que seguir dando respuesta, tanto desde el Consejo Escolar como desde provincia y demás, depende cuáles son los diferentes reclamos. Lo que quería comentarte es que, bueno, nosotros acá desde la Peluca de Sarmiento vamos a continuar con este espacio abierto para que nos sigan comentando cómo va, cómo continúa el conflicto en la media 4 y por supuesto que todo nuestro apoyo para todos ustedes. Lo que quería saber es si van a continuar, si va a haber clases a partir del lunes. Sí, el lunes se arrancarían con las clases, porque digamos los motivos que motivaron que se suspendan las clases en parte estarían solucionados, ¿no? Que era lo más importante, el tema de los baños. Los baños ya están arreglados. Con lo que vos decís de los cupos, sí, digamos, nos dan 300 cupos para 1.080 alumnos. Es un problema que digamos que excede a la media 4, que es de todas las escuelas, y que en realidad deberíamos afrontarlo entre todas las escuelas, porque es una tomadura de pelo esto que pasa en todos lados, de decidir qué alumno come, qué alumno no come. Uh-huh. Lo mismo con el mobiliario. El mobiliario originalmente se habían llevado de la escuela más de 70 sillas y mesas para arreglar y devolvieron 20. Entonces, es un despropósito esto de que uno tenga que plantarse de esta manera para que te traigan el mobiliario. Es algo que, digamos, se cae de maduro. Digamos, ¿cómo vas a dar clases en una escuela sin mesas ni sillas? Sí, también obliga a que los chicos aprendan cosas que nosotros no queremos que aprendan, ¿no? Esto de sacarle la silla al otro para poder sentarte o llegar bien temprano para tener una silla donde sentarte. Violentas, innecesarias, a partir de algo que digamos que es de sentido común ya. Bueno, Vero, nosotros nos tenemos que ir a una tanda, así que te agradecemos muchísimo la comunicación y te reitero que te dejamos abierto espacio. Un segundito, Verónica, algo que no tiene que ver con lo que venías hablando. ¿Está trabajando Ever en la casa? Porque dijo que se quedaba, que no venía la peluca para trabajar, no. Para cortar el pasto. Me está trayendo papelitos de acá. Pero bueno, que aproveche la mañana, che. Sí, lo voy a anotar, que da el paso, por lo que decís. Igual otra cosita antes de la tanda, es que estamos organizando una marcha de la plata y la idea es que participen todas las escuelas por el tema del mobiliario, para reclamar mesas, sillas, digamos, no solo para la media 4, sino para todas las escuelas. ¿Tiene fecha ya esta movilización? Y sería en el mes de octubre, yo no recuerdo bien la fecha, creo que es para... No sé si es el 23 o el 30, digamos, no lo tengo acá justo el dato. Hoy se estaban juntando firmas en Adrogué, en frente del Nacional. Sí. Viene un petitorio, digamos, para reclamar sobre este tema precisamente. Bien, entonces después te preguntamos bien la fecha para repetirlo desde acá, desde la Peluca de Sarmiento. Uh-huh. Y bueno, y ayudar desde lo que se pueda a que eso sea lo más masivo posible, ya que entendemos que esta situación de la escuela media 4 es la misma que vive en todas las escuelas, con el ajuste que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Vero, y seguiremos en contacto. Bueno, muy amable. Hasta luego. Nos vamos a una tandita, entonces. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Longchamps Miniflete Nadi Al. Logística, distribución, mudanzas. Anote estos teléfonos: 3-966-1406, 15-6110-1112 y 15-3091-1619. Vos también podés ser parte de la fiesta de la mozzarella. Si tenés una banda de rock, pop o folclore, si sos solista, pertenecés a un grupo de danzas coreográficas o haces stand-up, inscribite para subir al escenario de la Expo San Vicente 2014 y la quinta fiesta de la mozzarella y hacerte escuchar. Acercanos tu demo a la oficina de empleo Avenida 25 de Mayo, 135 San Vicente, o comunicate telefónicamente al 48 12 68 y 48 28 96. Expo San Vicente 2014, quinta fiesta de la Musarela, el espacio multisectorial y productivo que más crece en la región. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril. Todos los cortes a $5.99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Veniste, está loquito, ¿no? Comenzá el 2014 con un Peugeot. La más amplia gama en modelos y la más conveniente financiación. Con tasa fija 100 pesos, encontralas en Sprit Porto Bransen. Concesionario oficial Peugeot. Ruta 210 y Ruta 215 Bransen. Teléfono 02223-445422. Sprit Porto. Motion and Emotion. Motion. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. El progreso y desarrollo no se detienen en Presidente Perón. Se encuentra en plena ejecución la construcción de dos pasos bajo a nivel que unirán los barrios San Pablo y La Yaya y permitirá descomprimir el tránsito vehicular en las horas pico. Porque todos juntos podemos y seguimos avanzando. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, subintendente. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. La peluca aparece, se construye, alimenta, florece, te escucha y grita vientos de libertad. La peluca es el eco de tus palpitaciones, tus corazonadas que no debutan en tus tímpanos. Quiere ser melodía compuesta por todos los que quieran crear. La peluca de Sarmiento, Zona Sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Bueno, nos quedamos conversando en esta tandita un rato de lo que pasaba en la media 4. ¿Comentaste que los chicos están organizando? Sí, sí, están hablando con alumnos de otras escuelas, con centros de estudiantes, con delegados y demás. Lo que me parece buenísimo para un alumno. Para los alumnos, que los chicos tengan ganas de salir a la calle, de comentar sus problemas, de resolverlos, de conectarse con otros chicos, que es lo que tenemos que fomentar, que por ahí nos cuesta ahora que estamos más viejitos, pero que es lo que tenemos que fomentar en los chicos. Además se identifican con la institución. Sí, eso está muy bueno. Primordial, sí. Porque si están luchando es porque realmente la sienten suya. Y aparte que entienden la situación, no solamente la de ellos como estudiantes, al menos por lo que comentaban cuando vinieron acá, en el audio y también allá en el Consejo Escolar, lo que charlábamos, esto de entender que no es un problema de los estudiantes, sino que es un problema general de todos los que están adentro de la escuela y que va más allá de la escuela esta problemática, porque entienden que es que está enmarcado dentro del ajuste general que estamos viviendo todos y que si la portera no tiene elementos con qué limpiar ese baño en el que ellos no quieren entrar uh-huh. porque está destruido, también es un problema para la portera. Y ¿qué nos pasa a nosotros los docentes si tenemos que usar ese mismo baño que ellos? en fin, toda la cadena que se va haciendo cuando, cuando hablamos de una provincia con este ajuste. Tenemos preparado un micro de lectura. Un micro de lectura, sí, estuvimos hablando con bibliotecarias, con alumnos, con algunos docentes, porque a veces en las escuelas tenemos esta... hablamos esto de los chicos no leen ahora, ¿no? Sobre todo en la secundaria, dices, ay, no, este nene no me lee, cómo me cuesta que lea, no entiende lo que lee. Así, bueno, fuimos a ver si esto era tan así o qué leen los chicos y, bueno, buscamos algunas recomendaciones, entender primero qué están leyendo los adolescentes y pedimos algunas recomendaciones. Los chicos, ¿ahora no leen? ¿O leen otra cosa? ¿Qué leen ahora los chicos? Mi nombre es Graciela Rodríguez, Escuela Media 5, bibliotecaria. Ejerzo el cargo desde hace 20 años. Me llamo Silvio Gutiérrez, soy de la Media 5, de Lonchamps, tengo 16 años. Isabel Carmen Pastor, y estoy en el turno tarde en la escuela secundaria número 13 de Adrogué Almirante Brown. Aquí como bibliotecaria, soy profesora en historia y otras cositas. En realidad Sabrina quería hacernos escuchar esta canción. Le gusta, ella dijo, cuenta que era un audio, hizo que hacer creer que era un audio y nos puso una canción. ¿Qué nos pasa con los pibes en las escuelas? Uno tiene como la sensación de que nuestros alumnos no leen, que realmente le tienen pánico a la lectura. Sin embargo, cuando empezás a escarbar a ver qué está pasando, nos damos cuenta que quizás sí se conectan a internet y están leyendo muchas cosas. Hay algunas otras formas de lectura, ¿no? Yo, por ejemplo, en el área de artística me pasa mucho que conozco chicos que les gustan las historietas. Muchos, muchos chicos, más de los que uno piensa. Y la historieta también es lectura, ¿no? Por ahí no es exactamente la misma forma de lectura que un libro, pero también es lectura y, bueno, es una metodología de lectura. Y también después por ahí hay otros tipos de libros, además de toda la lectura por internet, las redes sociales, que también es lectura. Hay otro tipo de libros que por ahí no son los que más se trabajan en la escuela, que a los chicos les gustan, estos libros de aventura, de la Edad Media, ¿no? El Señor de los Anillos y demás, que hay, no, hay chicos que leen y está bueno. Sí, además también pensar a la lectura como un proceso. No es que se va a leer el pibe de golpe las obras de las obras completas de Balzac, sino que va a ser un proceso de lectura. Me parece muy interesante esto de las historietas como primer paso. ¿Y en las matemáticas? ¿Qué sucede? Difícil el tema de la lectura. Yo lo que noto es que cuando escuchan que otra persona lee, les gusta. El tema es que a ellos no les gusta leer, quizás no comprenden bien, o se concentran en leer bien en voz alta y tal vez no están prestando atención al significado. Pero sí suelen prestar mucha atención cuando escuchan que el docente lee. Claro. Es importante. En la primaria es muy importante el rol del bibliotecario, ¿no? El tema de hacer esto que me han contado, yo soy de secundaria, pero compañeros de la Marrón que trabajan en esa tarea, de llevar la biblioteca móvil por las divisiones y leerles a los chicos. Me parece que es una tarea bastante emocionante, linda, y que tiene mucha, entre los pibes, como que los entusiasma, ¿no? Y es un recurso aprovechar la biblioteca, ¿no? Porque dentro de lo que es la escuela pública y todas las falencias que les mencionamos, muchas veces las bibliotecas tienen buenos libros y hay que aprovecharla para trabajar con los chicos. Bueno, el audio quedó ahí fallido, lo traeremos la semana que viene, bien editado, y bueno, y antes de pasar, ¿qué tenemos después? Tenemos el noticiero de la peluca de Sarmiento. Entonces, antes del noticiero, nos vamos a escuchar el gazpacho. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival, y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Recuerden que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Paso un chivito. Hoy a la noche a las 10:30 en Longchamps, Irigoyen y Belgrano, va a estar con Urbano Maldito haciendo improvisación teatral. Qué bueno, che. ¿Qué es lo que hacen? Mira, los chicos hacen teatro. Por supuesto, si dije improvisación teatral, es con improvisación. Hace teatro y improvisación. Y sobre todo, laburan bastante con el público, y esto está muy bueno. Mirá vos, qué bueno. Estuvo el plenario de delegados, no nos queríamos olvidar. Bastante numeroso, si bien no tan numeroso como los encuentros anteriores. Recordemos que es el plenario que convocan los ex, que son las seccionales combativas del SUTEBA, las 9 seccionales combativas en manos de la oposición del SUTEBA, en manos de los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, a raíz de esa iniciativa se hizo en Berazategui el jueves el congreso, que sacó resoluciones bastante interesantes que acá les vamos a compartir. Bien, el miércoles 24 de septiembre se realizó en Berazategui. Bien, y algunas cosas que se acordaron fue la solidaridad con todos los trabajadores que están sufriendo represión, judicialización y persecución, realización de una movilización a la ciudad de La Plata en la primera quincena de octubre, trabajar por un paro provincial en el marco de la mayor unidad posible y realizar un nuevo plenario provincial en el mes de diciembre. Los motivos de lucha, como en las últimas medidas, son un salario equivalente a la canasta familiar, edificios en condiciones, una obra social, cobro de nuestros salarios en tiempo y forma, eliminación del impuesto a las ganancias, boleto educativo, comedores escolares con alimentos nutritivos y suficientes, reapertura de paritarias. entre otras. Claro. Interesante las resoluciones en el sentido de también poder entender que en un año de tantas luchas había que, me parece, apostar a estos procesos como el que contamos de la media 4, donde hay que rearmar la situación. Venimos de mucho desgaste, de mucha huelga, que salió con mucha fuerza y estamos todos, si se quiere, cargados con eso, y hay que empezar a buscar diferentes alternativas, porque si no nos van llevando a la trampa de alejarnos de la comunidad, y me parece que las resoluciones de este plenario son bien lógicas y nos acercan a la posibilidad de construir nuevamente junto a las bases. Bien, antes de pasar al noticiero de la peluca de Sarmiento, le mandamos un feliz cumpleaños a Verónica Brossi, un saludo a Ana y María Amelia y a Horacio Watch. Pasamos al noticiero. La avícola Cresta Roja cerró su planta de Ezeiza. El martes 23, la empresa avícola Cresta Roja decidió cerrar su planta 2 ubicada en Ezeiza y dejar cesante a todo su personal sin causa. Los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Conflicto en Iberá. Cortan la ruta nacional número 118, organizaciones campesinas, sociales, ecologistas en reclamo de tierras. También reclaman el fin del avance de las plantaciones forestales de Harvard y otras empresas. Reclamo unificado de estatales, asentamientos y aborígenes. Se realizó en Jujuy jornada de lucha por tierra y vivienda. Jujuy adhirió a la jornada de lucha en el marco del Encuentro Nacional, que apunta a nacionalizar y visibilizar los reclamos, buscar respuestas para el acceso a la tierra, la vivienda, la urbanización de barrios populares, luchar contra los desalojos y defender los territorios originarios y de campesinos. Los estudiantes de sociales bloquean el estacionamiento de la UBA. Denuncian a la policía y al rectorado por la venta de drogas, robos y agresión en zona liberada. Metalsa, despidos masivos, flexibilización y complicidad sindical. El delegado de la Comisión Interna de la Metalúrgica Metalsa Sociedad Anónima, Edgardo Pisiglia, denunció persecución sindical, vaciamiento masivo de la empresa, flexibilización de las condiciones laborales y complicidad de la UOM. Trabajadores de Madigraf, ex Donnelly, se movilizaron al Ministerio de Trabajo en Capital exigiendo que se garanticen sus salarios a un mes de la quiebra fraudulenta que se ha hecho. Multitudinaria manifestación de organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires para que el ajuste no se pague con hambre y desocupación. Organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires marcharon esta semana desde el Obelisco y realizaron un corte en la Casa Central del Banco Provincia y en la sucursal Mar del Plata. Miles de trabajadores desocupados y precarizados exigieron a la provincia terminar con el ajuste de las políticas sociales. Verdaderas políticas de empleo en la provincia. El cese del vaciamiento del Ministerio de Desarrollo Social Provincial y el cumplimiento de los acuerdos concertados con nuestras organizaciones. Comisión por la Memoria, habeas corpus colectivo. La Comisión por la Memoria pidió a la justicia que investigue la muerte de 133 pacientes ocurridas entre 2012 y 2014 en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de Melchor Romero y denunció graves condiciones de encierro en centros asistenciales monovalentes. A 15 años de la creación de la Comisión Provincial por la Memoria, hay un homenaje a Osvaldo Bayer. Desde la peluca de Sarmiento invitamos a la función de la obra de teatro Las Putas de San Julián, basada en el relato de la Patagonia Rebelde, que se presentará el domingo 28 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, ubicado en la calle 10, entre 46 y 47. Estas fueron las noticias de la peluca de Sarmiento. Interesante la obra esta de Osvaldo Bayer, va basada en el texto de Osvaldo Bayer. También trajimos, recordamos hay un nuevo aniversario del fallecimiento de Pablo Neruda. Sí, hoy trajimos el poema 20, poema muy conocido, pero hermoso, así que lo vamos a compartir con ustedes. Te escuchamos, Néstor, comience. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Yo no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Hermoso, Pablo Neruda. Hermoso, inmenso, la verdad. Nos encanta compartir esto con ustedes. Y ya nos queda poquito del programa. Me pongo los anteojos porque no puedo ver ni el reloj inmenso que está ahí en la pared. Son las 10:48 en La Peluca de Sarmiento y recuerden que en nuestro Face, para mandarnos algún comentario del programa o qué es lo que está pasando en su escuela, es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Estamos acá haciendo La Peluca de Sarmiento una vez más con los compañeros docentes de la lista verde de Almirante Brown, de la lista marrón de Florencio Varela, siempre tratando de acercarnos al oído de los docentes despiertos el sábado por la mañana. Nos interesa profundizar esta propuesta y por eso queremos que nos llamen, queremos que acerquen sus aportes. Necesitamos poder tener sus opiniones para mejorar el programa y sobre todo para escucharlos. Cuando no pueden llamar a la radio, igual tenemos a nuestras cronistas que van a sus escuelas y les dan la palabra. Es interesante ese trabajo porque me parece que el medio de comunicación realmente sirve de comunicación cuando tenemos la voz del otro. Si no, se transforma en una mera repetidora de mensajes que no tiene sentido. Durante la semana, además de escribirnos en el Face, pueden mandarnos mensajes o llamarnos a los celulares 15 40 67 51 49, 15 39 34 24 83, 15 59 76 47 40. A cualquiera de los celulares se pueden comunicar con nosotros para salir el sábado al aire, para comentarnos alguna problemática o invitarnos a alguna actividad que quieran difundir. Bueno, recordamos que hoy a las 2 de la tarde en la Plaza Brown de Adrogué van a estar docentes que comenzaron los docentes del Nacional con la iniciativa esta de hacer actividades en defensa de la educación pública. Y como nos comentaba Verónica cuando hablábamos de la media 4, cuando hablábamos con ella, se está firmando también un petitorio en defensa de nuestra escuela pública. Y tiramos el chivito del 18 de octubre. Primicia. Desde la Marrón vamos a organizar un festival musical con bandas de rock y folclore, música para bailar, buffet, a beneficio del viaje de los chicos de Jóvenes y Memoria de Media 7, de la Secundaria 9, de la Técnica 1 y el Centro Angelelli de Florencio Varela. El festival se realizará en la Sociedad de Fomento de Villa Batione. Así que los invitamos a todos, ya se pueden ir comunicando con nosotros a través de la peluca y seguramente compartiremos la publicidad cuando la armemos para que vayan agendando 18 de octubre a la noche, festival musical en beneficio del viaje de Jóvenes y Memoria. Me parece muy interesante, llámenos, necesitamos la participación y es muy lindo esto de organizar el festival, ver cómo los docentes se fueron enganchando. Hubo otro aniversario, ya que leímos a Neruda, también se cumplió aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik, esa poeta tan joven, que nos dejó tan joven y que la verdad tiene unos versos muy duros, complejos, pero que también a veces llenan el alma y a veces nos hacen reflexionar. No sé si querés compartir la lectura, ¿te animás? Y así vamos terminando. Me animo para cerrar este programa. Dale. A la espera de la oscuridad se llama. Este instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes. Ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias, perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies, donde mueren las golondrinas, tiritan de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Alejandra Pizarnik nos dejó a los 36 años. Y como vamos dejando este programa de la peluca de Sarmiento, siempre mirando hacia adelante, siempre tratando de construir escuela pública para todos y que pueda ser realmente transformadora de nuestra realidad. Bueno, un saludo a las chicas del profesorado 43 de GLEU, 53 de GLEU, perdón. Y bueno, nos vamos y nos volveremos a escuchar el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego.